la bienvenida. A este retiro de reflexión, de meditación respecto a la muerte y al después de la muerte, pues con la bienvenida lo habéis de procurar, yo creo que bueno, es amplio el sitio, estar cómodos. Esta enseñanza es para ser escuchada o para ser leída. Lo que importa es prestar atención, sea en la postura que sea. Aquí lo importante es escuchar con atención, pues de hecho, vamos a practicar la lectura, el estudio y la meditación del bardo todol, lo que se llama la gran liberación por medio de la escucha. Así pues, lo que se trata es de agudizar la escucha. Una vez acomodados, procurar no cambiar de sitio en las distintas sesiones. Conservad el mismo lugar en el templo hasta el final del retiro, si os es posible. Y no en causa mayor. Creo que hay sillas para sentarse. A veces hay. Hay personas que no hayan hecho ningún retiro budista. Vale. Bien, en breve, como introducción necesaria al enfoque que da la visión del bardo todol, de la muerte y después de la muerte, hemos de orientar nuestra mente en el sentido que indica, es algo tan elemental que lo indica lo que utilizamos como fórmula de refugio mental. Refugio en lo mejor de nosotros mismos. Quizá una intuición, quizá la idea más clara, quizá la certidumbre, pero refugio en lo alto. Por eso, antes de abordar un tema como este, lo primero que hacemos es tomar refugio en Buda, en el Dharma y en la Sangha hasta el despertar. Este es nuestro plan de viaje en la vida. La enseñanza de Buda se formula con grandes, con grandes anuncios, ¿no? Son para despertar. Tomamos refugio en Buda en lo mejor de nosotros mismos, en nuestro corazón, con toda la intensidad de encontrar o reencontrar la virginidad que mentalmente hemos perdido, pero que es indestructible, la naturaleza misma de Buda, nuestra propia naturaleza. Pues tomamos refugio en Buda, Dharma y Sangha. Este es nuestro plan de viaje. Lo más importante en nuestra vida, sin comparación. Por esto esta fórmula se repite muchas veces a lo largo del día. No es un jeroglífico, no es un ritual, no es una oración que hacer cada día. Son las luces del despertar que continuamente nos alumbran en esta noche en la que vivimos. Pues se trata de despertar, de ahí la importancia de esta fórmula, que es una fórmula mágica, no es solamente un ritual, es una fórmula mágica que hay que incorporar a la mente. Pues se trata de despertar del sueño mortal en el que perecemos una y otra vez. No hay meta más alta que pueda proponerse un ser humano. Lograr la liberación definitiva de la ignorancia. De la ignorancia que nos somete al sufrimiento de la muerte. Esta es la única tarea vital que da sentido y significado a nuestra vida. La realización de la no muerte. La realización de la no muerte. Para no olvidarlo, recitamos esto, este propósito, este deseo, recitamos en medio de la noche de nuestras turbulencias, de las emociones perturbadoras, de las distracciones, de todo. De todo el discurrir. En medio de ese torbellino, esta fórmula mágica nos mantiene en el camino del despertar y nos hace ver las cosas que nos suceden de otra manera. No es que veamos otras cosas, es que las vemos de otra manera. Y eso te da otra cifra. Otra dimensión mental. De ahí la importancia de la toma de refugio. Primero tomamos refugio, pues dirigiéndonos a nuestro propio corazón, donde se encuentra lo mejor de cada uno de nosotros, a lo mejor de mí mismo. Donde se encuentra el Tathagatagarbha, nuestro potencial, la semilla de la budidad, nuestra naturaleza por despertar. Y es así que repetimos una y otra vez esta fórmula mágica. Buscando renovar continuamente en medio de este desierto espiritual, buscando renovar continuamente nuestra motivación vital. La toma de refugio no es un simulacro ritual o nominal. Es una auténtica transformación mental. Es la liberación. Pues así, por medio de la toma de refugio, renovamos continuamente esta inspiración que ilumina nuestra vida por encima de la mera animalidad. Tomamos refugio en Buda, nuestra propia naturaleza, lo mejor de nosotros, dejando aparte las emociones perturbadoras y demás circunstancias que nos distraen. tomamos refugio en el Dharma, en los mapas de viaje de los que han realizado este viaje con éxito. Lo mismo que los exploradores han dibujado los mapas, la geografía, pues los viajeros espirituales también han dibujado mapas, que se traducen en lo que nosotros llamamos los textos, desde luego en el Vajrayana. Son todo fórmulas para transformar nuestra mente, para darle la vuelta a nuestra mente. Todas buscan el mismo propósito. Desde las más altas prácticas a las más sencillas. Los que son muy sabios ya, con la sencilla tienen suficiente. Y los que están en el camino, pues aspiran a más. Pues tomamos refugio en el Dharma, o sea, en estos mapas de este viaje que va del exterior a lo interior, a nuestro corazón, que nos permite encontrarnos a nosotros mismos, no a un ser otro, a un Buda. Buda no es un Dios. Es la denominación de una naturaleza, naturaleza despierta, mente despierta. Eso quiere decir Buda. Es un viaje de la mente, una propuesta increíble, realmente maravillosa. Sacar la cabeza de la ignorancia nuestra de cada día. Y tomamos refugio en la sangha, es decir, en los compañeros de viaje, de los maestros ordinarios, en los maestros sublimes, en los bodhisattvas, en las divinidades. La primera recitación que se hace al tomar refugio señala nuestra voluntad vital de ponernos efectivamente en marcha. Nuestra determinación de hacer cada día el camino del despertar como principal tarea de nuestra vida, sea cual sea nuestra religión. Aquí ya no va de religiones. No hay diferencias. Se trata de realizar la verdad de todas las cosas. Este es el camino del Dharma. A eso conduce. Pues para no olvidar el significado trascendental de la vida, si sea chino, americano, budista o cualquier cosa, cristiano, por ejemplo, para no olvidar el significado trascendental de la vida humana, suele tomarse el compromiso de recitar la triple fórmula de refugio 6 o 7 veces al día y reorientar así nuestra mente sobre el camino sin dejar de recordar que el bien propio y el ajeno son inseparables. Esta comprensión es fundamental. Si nos aislamos de los demás seres, nunca lograremos el perfecto despertar. En definitiva, tomar refugio nos recuerda que estamos de viaje entre la vida y la muerte. Estamos de viaje, trepidante. muy interesante. En lugar de frenar, ¿por qué no engrasamos las vías? Estamos de viaje entre la vida y la muerte, entre la fatalidad de tener que morir otra vez y renacer en los reinos del sufrimiento de nuevo, o la oportunidad que hace de esta vida algo realmente precioso. La oportunidad de trascender la ignorancia que nos limita, romper el yugo de este circuito cerrado de renacimientos y remuertes, obtener la liberación definitiva y mantener abierto este camino de liberación para todos, amigos y enemigos, grandes y pequeños, visibles e invisibles, asesinos y víctimas, mantener este camino abierto para todos. Decía Machado, ¿no? El camino se hace andando. Este camino del despertar es una labor, consiste en una labor humilde, lejos de los protagonismos, eso de andar cada día para el beneficio de todos los seres es lo más suprema, la manera suprema de vivir que se pueda tener. Y no hay nada que hacer en particular, ni tampoco deshacer, no hay nada que forzar, nada que querer y ver así. Ver así, no inventar o creer que todo se hace espontáneamente tal como es. No estar continuamente intentando modificar las cosas. Mejor ver la naturaleza de las cosas. Tanto esculpir, tantas esquirlas, tanto esfuerzo vano. No es un asunto de avatares o de salvadores sobrenaturales. Buda no es Dios. Era un ser humano como nosotros. Nuestras preguntas son las mismas. Él las desveló por medio de una atenta observación de la realidad de cada día. O sea que está al alcance de nosotros cada día. Penetró en la verdad última que lo ilumina todo, vida y muerte. Este es un asunto humano. Nuestro asunto por excelencia. Aunque se oculta para la desgracia de todos, se oculta. Es como si viviésemos, ¿qué se dice?, en terreno comanche o en terreno enemigo o algo así, ¿no? El medio ambiente en el que vivimos no ayuda a despertar. El mensaje de este camino, aún abierto, es que lo más importante en la vida humana es aprovechar esta oportunidad que nos da la vida para romper con la eterna frustración que produce buscar la estabilidad en lo efímero, siempre buscando la estabilidad. Y buscando la estabilidad nos movemos cantidades, lo peor que podemos hacer. Es como una locura. Dicho de otro modo, esta frustración proviene de buscar fuera lo que se encuentra dentro. Esta es la frustración común a todos los seres ordinarios. La toma de refugio no es inventar lo que ya se encuentra espontáneamente hecho. Permite entrar en contacto cotidianamente, en todo momento, con nuestra naturaleza interior. Tener presente el espíritu del despertar que nos anima. Es decir, tener presente lo que hace significativo nuestra vida, que es despertar. El significado de la vida humana es esta oportunidad única de despertar. De otro modo, carece totalmente de sentido. Estamos de viaje entre la vida de los pasos perdidos y la vida que despierta la luz de la verdad última. No es el momento de dormirse. Particularmente en este retiro en el que vamos a recibir una información preciosa que nos puede permitir realizar la cuadratura del círculo. Nada es imposible. Con el tiempo, lo que se cree imposible se hace posible. Y con más tiempo, lo posible se hace probable. Y a su debido momento, en el aparente azar, regido por la ley de causa y efecto, lo probable se hace cierto. Hemos de reconocer que nos encontramos en ese punto de certidumbre que experimenta la mariposa que abandona el capullo. Eso me refiero al momento de la muerte. Pero que podemos experimentar antes de la muerte para mayor deleite. Nuestro continuo mental eclosiona. Pero esto tiene un precio. Cuando se dice que no hay nada que hacer, quiere decir que no hay nada que hacer fuera de esto. Y por ello, para no ser engullidos por la molicie y el sinsentido de la vida ordinaria, cotidiana, común a los animales que se limitan a satisfacer sus necesidades más perentorias, hemos de buscar la alianza de las llamadas fuerzas o virtudes trascendentales, basadas en la energía, la felicidad y la paz, que se derivan del altruismo. Hemos de ampliar nuestra mente. Nuestras mentes están muy conceptualizadas, somos muy rígidos mentalmente. Hay que borrar, como se dice, hacer reset. Pues por eso hemos de ayudarnos por medio de estas virtudes. Virtud quiere decir viris, ¿no? Fuerza. Estas energías, podemos decir, nos hemos de ayudar de estas energías trascendentales que se derivan del altruismo, del don de la generosidad y demás virtudes trascendentales que lo son, son virtudes trascendentales en tanto que se fundamentan en el altruismo. Pues es el ejercicio del altruismo lo que puede aliviar la ceguera que causa la fijación mental del yo. Este yo que experimenta la muerte una y otra vez. Para romper esta cáscara hemos de generar la virtud de la generosidad y ejercitarnos. Para romper esta fijación mortal que tenemos con la ilusión del yo, el antídoto, la panacea que libera natural y espontáneamente de esta enfermedad, que parece incurable, es el ejercicio de asunción del altruismo nacido de la bondad, del amor y la compasión que inspira la sabiduría. Que a su vez se alimenta y recrea con la virtud de su hijo primogénito, el altruismo. Su hijo primogénito en este mundo. La función y virtud del altruismo es la de acabar con la loca obsesión del yo encarnado, engendrado por el apego, la aversión y la ignorancia, los llamados tres venenos. Por todo aquello que da satisfacción a la ilusión del yo, generamos apego. Y por todo aquello que amenaza esta satisfacción ilusoria, generamos aversión. Y por todo lo que ni nos amenaza ni promete complacernos, generamos la más absoluta indiferencia total. Las leyes nos protegen. Generalmente esta es nuestra situación actual. Por mucho que le queramos quitar importancia. Pensemos por un momento que si es así. ¿Dónde está el termo ese? Oscilamos entre el apego y la aversión. Ignoramos de un modo radical el único sentido que tiene la vida humana. Es esta nuestra situación. Perdonadme, no es un cóctel, es una medicina. Bueno, pues a causa de no dilucidar esta circunstancia en la que a poco que reflexionemos nos reconocemos que estamos en esta circunstancia. Pues a causa de nuestro despiste, que ahora podemos corregir y dar significado a nuestra vida. A causa de este despiste, pues así permanecemos eternamente atrapados en este circuito infernal del egoísmo, que nos impide ver más allá de nosotros mismos, que nos impide levantar la mirada por encima de nuestros prejuicios y creencias, para contemplar la verdad de uno mismo y de todas las cosas, para contemplar el gran espectáculo, la danza lúdica de esta ilusión mágica de las vidas en las que nos debatimos como los encadenados en la cueva socrática de Platón, que inspira la vida sueño de nuestro Calderón de la Barca, que yo digo que suelo decir que es nuestro primer budista. Calderón de la Barca es el primer budista español del que tiene noticia escrita. La vida es sueño. Y los sueños son una ilusión, una ficción, pues sí, es así, eso. Siguiendo el camino de Buda, lo realicen millones de seres. Siguiendo el camino del Calderón de la Barca, lo realiza o experimenta un poco Calderón de la Barca, San Juan de la Cruz, y otros santos más, y tres más, pero quedan limitados por las apariencias. Uno no acaba de creerse que la vida es sueño ni cuando está en sueños. Estas cadenas existenciales, el apego feroz que tenemos a nuestro cuerpo, a nuestro nombre, a nuestras sensaciones y experiencias, oh tesoro, qué miseria. A nuestra historia personal, individual y familiar, nos hace tomar como absolutamente real lo que no es real. De esa ilusión de la existencia real del yo otro, surgen los espectros de la vida cotidiana, que como a los prisioneros socráticos del diálogo de Platón, nos inducen a tomar como real lo que no lo es. Y es lo que les ocurría, ¿no?, a aquellos pobres, seres inmovilizados en una gruta, en la que solo podían ver a través de un tragaluz situado a sus espaldas. Solamente podían ver delante las sombras. Las sombras que proyectaban en la pared de enfrente los que transitaban por el exterior. Estos espectros se manifestaban cada día más o menos a la misma hora, como única visión que tenían de la realidad. También Sócrates es un prebudista. Son los espectros, estos espectros, son los espectros cotidianos de la realidad los que nos impiden salir de la cueva de la ignorancia en la que nos encontramos prisioneros. Prisioneros del egocentrismo, el egocentrismo nuestro de cada día, que nos condena al rancho de los tres venenos. El apego, de nuevo, la aversión y la ignorancia o ilusión del yo, que se generan en torno a la miopía espectral proyectada por el egoísmo. El egoísmo nuestro de cada día. Nuestra preocupación obsesiva desmesurada por nosotros mismos. Para romper estas cadenas invisibles del egocentrismo que nos ciega, hemos de recurrir al altruismo, fuente de toda virtud auténtica. Por esto, al tomar refugio o incorporarnos al plan de este viaje a la liberación, lo hacemos con absoluta humildad y sencillez, en presencia de los demás seres que, al igual que nosotros, aspiran todos, sin excepción, a la felicidad. Y no solo eso, sino que además buscamos los recursos, las maneras para que esto sea así. Por esto mencionamos, ex profeso, la necesidad de contar con la alianza y asistencia de las virtudes trascendentales, que aunadas en torno al altruismo, decimos, tomo refugio en Buda Dharma Sangha hasta el despertar, por el don de la generosidad, el altruismo, por el don de la generosidad y más virtudes trascendentales. Por esto mencionamos, es profeso, la necesidad de contar con la alianza y asistencia de las virtudes trascendentales, aunadas en torno al altruismo. Decimos, el don de la generosidad y demás virtudes trascendentales. Estas energías, si nosotros las cultivamos un poquito, que tampoco es una cosa tan imposible, estas energías, si nosotros las aunamos y las cultivamos de modo sencillo, pero cotidiano, son capaces de catapultarnos más allá del egoísmo que nos encierra inexorablemente en las vidas mortales, en nuestras preocupaciones, etc. Cuando tomamos refugio, lo hacemos en representación de todos los seres. Y es para el beneficio de todos los seres que tomamos refugio en lo mejor de cada uno de nosotros. Así nunca estamos solos. Lo que nos impulsa a recorrer el Dharma supremo por medio de las virtudes trascendentales es, en primer lugar, el altruismo. De romper la caparazón de nuestras conceptualizaciones. Por eso es necesaria nuestra solidaridad con todos los seres que sufren los seis reinos de las existencias samsáricas. Todo ello, la presencia de este sufrimiento inconmensurable nos empuja a generar estas virtudes trascendentales. Si nosotros no tenemos la presencia de todo este sufrimiento, quizá no tengamos la energía suficiente para realizar el fin de todo sufrimiento en el momento de la muerte. El momento de la muerte es el más importante de la vida. Por esto, para generar y desarrollar estas virtudes trascendentales, por algo la generosidad figura como la primera de las virtudes trascendentales sobre la que se desarrollan todas las demás. Hay distintas clases de generosidad. La generosidad del don o de la donación, o de la limosna, o de la donación a algo que sea una institución o algo para los demás, ¿no? La generosidad de dar protección, de acoger, que nos hace muchísimo más sabios. Hay que acabar con los miedos de que nos invadan la casa del corazón, es imposible. Nuestro corazón puede acoger a todos los seres en cualquier situación. La generosidad del Dharma es una generosidad superior, porque bien que la donación o bien que la protección, por ejemplo, alguien que es perseguido por la ley, darle refugio, se dice así. Pues bien que esta generosidad es grande o puede ser grande, según veremos. La generosidad del Dharma es suprema porque nos libera definitivamente de la ignorancia, nos abre las puertas al camino de la liberación de la ignorancia. Es otra dimensión de existencia. Y por último, el amor, la generosidad del amor, la última del amor, incluye dar el cuerpo, incluye dar la vida. Esto, por ejemplo, exactamente es lo que hacen los bodhisattvas, los hijos de Buda, que nacen por y para los demás. No nacen a causa de su insatisfacción, nacen por compasión, no nacen como una carga para la humanidad, nacen como un alivio para los demás seres. En lo que a nosotros respecta, hemos de considerar que el acto de generosidad o cualquier otra virtud, si se hace con conocimiento, ese acto de generosidad, si se hace con conocimiento, se hace grande. Si lo hacemos con sabiduría, ese acto, esa semilla que cultivamos en ese momento, es una semilla de lo absoluto. Y si lo dedicamos para el beneficio de todos los seres, el fruto de esta virtud se hace inconmensurable. O sea que el nivel de nuestra conciencia determina también la cualidad de la generosidad. Los cinco paramitas o virtudes trascendentales son los medios con los que trabajar cada día. ¿Y qué hemos de aplicar en este retiro? Es una invitación a hacer prestar esa pequeña atención. El primero de los paramitas, ya lo hemos dicho, virtudes trascendentales, es la de la generosidad trascendental, ya lo dice la palabra, ¿no? No la generosidad mundana o egoica o que te van a poner tu nombre a un edificio. es la generosidad que conduce más allá de acá, más allá de más allá, que trasciende todo, que no se queda con nada. Esa es la generosidad, la virtud de la generosidad trascendental. Si hay ese altruismo, se generará la conducta correcta por el beneficio de los demás. A mí no, yo iría desnudo. Qué estupidez eso, porque si hemos nacido desnudos, ¿por qué de ir con taparrabos vestido? Pues qué rollo, qué coño, que yo soy natural. Hombre, sí, eres un mamífero. Todo es natural. Pero en un lugar en el que todo el mundo va vestido, pues no te quites los pantalones. Eso se llama conducta correcta. Esa conducta correcta nace del altruismo. Yo tengo razón. Nací en pelotas, pero por generosidad a todos los demás, pues no me voy a distinguir. ¿Vale? Pues esa es la conducta correcta. De aquí surgen las normas de moralidad, etcétera, que no tienen otro propósito. No se trata de la conducta moralista para agradar a otros, sino como una herramienta de trabajo. Es un asunto de principios, pero principios flexibles que han de cambiar y disolverse a medida que crezca la sabiduría en nosotros. La paciencia. De la conducta correcta surge fácilmente la paciencia. No la paciencia del ladrón que espera debajo de la cama que se duerman para robar. No se trata de esta paciencia. Se trata de la paciencia en el camino del despertar hasta lograr la realización que corresponde. Entonces, la paciencia nos permite generar la diligencia en el sentido de energía, pero de energía gozosa, de dicha, que produce la acción nacida de la reflexión y la meditación. Esa dicha, esas peliculitas de dibujitos de niños y de niñas y que salen con una cestita y muchas flores y cantando algo, y flores por aquí, y flores por allá, y es algo tan, tan chocante, ¿no?, que dices, mira, es la alegría pura, ¿no? Es, en realidad no hay motivo, es un aliento, ¿no? Pues hay que recuperar esa energía, hay que recuperar ese aliento, eso es la diligencia. A respirar como Buda. Y entonces si surge, si hay esa felicidad, surge la concentración unidireccional que no se deja distraer. Esa facilidad que es como el instinto mismo, como el sentir, por ejemplo, el chico que tiene una primera novia o la chica que tiene un primer novio y que transciende cualquier regla para verse. Esa felicidad. Vamos a transgredir muchas reglas. muchos conceptos erróneos. Se necesita esa energía, esa juventud. Y al fin y al cabo es un eterno, es un retornar a la eterna juventud, efectivamente. Pues la concentración unidireccional que no se deja distraer y finalmente, fruto de la misma, surge la sabiduría trascendental. Es como la flor que se abre. El sexto paramita, ¿no? Virtud trascendental, la sabiduría que nos lleva más allá que al más allá. Es de esa perspectiva que vamos a contemplar el asunto de la muerte. A las cinco primeras virtudes, la generosidad, la conducta o moralidad, la paciencia, diligencia, concentración, estas cinco primeras virtudes se las considera como a un ejército de ciegos si no son acompañadas y guiadas por la sexta paramita de la sabiduría trascendental. Bueno, es igual. Se dice en el Bodhicharyavatara: todos estos aspectos de la práctica, o sea, la generosidad, etc., fueron enseñados por Poderoso a fin de mostrarnos la sabiduría trascendental. Quienes quieran trascender los sufrimientos han de desarrollar esta sabiduría. En el paradigma, que habría de abrirlo, todo eso. Se viene a decir que estas cinco virtudes trascendentales, la generosidad, la conducta hábil, la paciencia, la diligencia, la concentración, se viene a decir que estas cinco virtudes son como un ejército de ciegos. Y podríamos considerar que la sabiduría podría ser manca, etcétera, pero podría guiar a este ejército de ciegos. Estas virtudes, si no son iluminadas en el sentido del despertar, se transforman en virtudes humanas, en poderes. Entonces, quien tiene mucha capacidad de concentración y se hace muy rico, por ejemplo. Yo qué sé, todas esas cosas, ¿no? ¿Qué pasa en la vida? Quienes quieran trascender los sufrimientos han de desarrollar esta sabiduría. De hecho, el paradigma deja claro que la sabiduría necesita del método, o sea, la sabiduría necesita de los cinco, de las cinco anteriores virtudes trascendentales y viceversa. Las virtudes trascendentales necesitan de la sabiduría. Eso viene a constituir las dos alas de la ecuanimidad que nos permitirán volar a través de las dimensiones de las existencias y su contemplación. Método y sabiduría son inseparables. Serían como un pájaro al que le faltase un ala. Podrá dar saltitos en el gallinero, pero no puede volar. Ha de haber una completa armonía, son completamente complementarios, ¿no? El método, la compasión y la sabiduría, el amor. Estas son las dos alas que podríamos decir la Santa Alianza. Corresponden al aspecto masculino, por ejemplo, son los principios universales, ¿no? El aspecto masculino, el aspecto femenino. al aspecto femenino le corresponde el aspecto solar, al contrario que en las culturas occidentales, le corresponde el aspecto de la sabiduría, al aspecto femenino. Y al aspecto masculino le corresponde el aspecto de la compasión, del método, para dar satisfacción, para aliviar el sufrimiento. Pues es por esto que decimos, por ejemplo, el sol, el aspecto femenino corresponde a mano izquierda, y la luna, el aspecto masculino, en este caso, corresponde a la mano derecha, ¿no? Cuando nosotros, por ejemplo, hacemos así con las manos, cuando tomamos refugio, no lo hacemos solamente por una devoción copiada, digamos, sincera, pero un poco copiada, sino porque unimos perfecto equilibrio nuestro aspecto femenino y nuestro aspecto masculino. Es con esta energía, de este contacto puro, que cabalgamos el camino del rayo relampagueante, el camino del despertar. Y tomamos refugio, pues, además, tres veces. Perdóname que me extienda un poco en eso, pero es que no es una creencia, no es un buen entendimiento de la percepción, de la aproximación que hacemos a la muerte y al después de la muerte, ¿vale? Pues lo hacemos además, al tomar refugio, al unir las dos manos, lo hacemos además en pensamiento, generando la motivación, en palabra, al hacer la recitación tomo refugio, y en cuerpo, al hacer la acción de unir las dos manos. Esto graba profundamente, a poca conciencia que le pongamos, graba nuestra película virgen, nuestra película mental. Ya veremos un poco esto. Esta sabiduría que nos libera de los sufrimientos, del nacimiento, la enfermedad, la vejez y la muerte, inspira una determinada actividad mental orientada por la toma de refugio. No solo nos pronunciamos, sino que nos reafirmamos en nuestro propósito de liberarnos efectivamente en esta vida misma, y lo hacemos en cuerpo, palabra y mente. O sea, ponemos toda la atención en el asador, por decir así. El aspecto, y apuntamos con nuestra máxima ecuanimidad el encuentro del aspecto femenino y el masculino fundidos, y en cuerpo, palabra y mente, no ligeramente. Así decimos de nuevo, una segunda vez, dando significado a nuestras palabras: tomo refugio en Buda, Dharma y Sangha hasta el despertar, por el don de la generosidad y demás virtudes trascendentales, pueda obtener esta de Buda para el beneficio de todos los seres. Y solemos repetir una tercera vez para comprometer verdaderamente nuestra atención. Y tomamos refugio por tercera vez, tomo refugio en Buda, Dharma y Sangha hasta el despertar, por el don de la generosidad y demás virtudes trascendentales, pueda obtener el estado de Buda para el beneficio de todos los seres. Y así sé yo mi intención. Cada vez que tomo refugio, a veces distraídamente, pero gota a gota. Pues por el don de la generosidad y más virtudes trascendentales, pueda obtener el estado de Buda para el beneficio de todos los seres. Por otra parte, toda práctica budista consta de tres fases o secuencias. Primero, la toma de refugio, que, como hemos visto, orienta y da sentido a la práctica que sea, pues todas se cumplen con el único propósito de liberarnos del egocentrismo que nos ciega, la ignorancia, causa de todos los sufrimientos, y por ende, teniendo presente que el beneficio propio y el ajeno son inseparables, contribuir a la liberación de todos los seres. Es una pura cuestión de sabiduría. Y la sabiduría y el amor son absolutamente inseparables. Y el amor y la compasión son inseparables. Son como una pareja inseparable. Decía su santidad Dalai Lama en una ocasión que le comentaban que había muchos divorcios en Occidente o tal, y decía, yo no creo que sea la causa principal sea la falta de amor entre las parejas. Dijo, yo creo que es la falta de compasión, que por eso hay tantos divorcios. La compasión es darse refugio. Por lo menos. Bueno, pues primero, en toda práctica se procede al refugio, como hemos hecho, que orienta y da sentido a la práctica que sea. Pues todas estas prácticas se cumplen el único propósito de liberarnos del egocentrismo que nos ciega. La ignorancia, causa de todos los sufrimientos, como hemos dicho, y siempre ante el espectáculo del sufrimiento, si está presente, ojos que no ven, corazón que no siente, pero ojos que ven, corazón que siente. En segundo lugar, se procede al cuerpo mismo de la práctica. En nuestro caso, estos días, será la escucha, en nuestra práctica aquí será la escucha o el estudio, y el análisis y la reflexión, y la meditación sobre el tema de la muerte. Esto será el cuerpo de la práctica. Y tercero, en tercer lugar, al finalizar cada sesión, al finalizar la práctica correspondiente, se dedica a la virtud que hayamos generado con nuestro ejercicio de las tres sabidurías. Es decir, la sabiduría de la escucha, la sabiduría de la reflexión y la sabiduría de la meditación. Todo esto para el beneficio de todos los seres ignorantes, lo que hace de nuestra práctica algo inconmensurable, pues son innumerables los seres que pueblan el espacio. Es que es muy sencillo. En otra fórmula de refugio, diferente, pero muy bonita, se dice, tomo refugio tal, junto con todos los seres, mis madres del pasado, que pueblan el espacio infinito. Esto alude directamente al ecosistema. si queréis entenderlo. Ahora todas las películas de dibujitos, de niños todos quieren ser científicos, todos son con cohetes y cosas así, todos son de científicos. Antes eran de magos. Bueno, pues al finalizar la práctica, pues dedicamos la virtud que hayamos generado con nuestro ejercicio de las tres sabidurías, ¿eh? De la sabiduría de la escucha, de la reflexión, de la meditación, si da el caso, para el beneficio de los seres ignorantes. Lo que hace nuestra práctica, algo lo hace inconmensurable. Daros cuenta la estupidez de querer salvarse uno. Si uno solo no existe, es imposible. No digo más, pero es fácil corregirlo. En otra fórmula, decimos esto, pues se refiere a esta fórmula que tomo refugio junto a todos los seres, mis madres del pasado, que pueblan el espacio infinito. Se refiere al espacio presente que ahora compartimos, pues entendemos, por un sencillo cálculo de probabilidades, que todos los ahora presentes en el espacio de los universos fueron nuestros padres o madres en algunas de nuestras vidas variadas e innumerables vidas pasadas, acaecidas en la rueda de los seis reinos de las existencias cíclicas, en las que tantas veces, debido a nuestra ignorancia, hemos nacido, padecido y muerto, y seguiremos naciendo, padeciendo y muerto, cruzándonos unos continuos mentales con otros continuamente, como las cielas, las estrellas en el cielo. Tomamos refugio, pues, tomamos refugio junto con nuestros padres y madres y antepasados, que continúan girando en la rueda de las existencias. Situamos a nuestro padre a la derecha, a nuestra madre a la izquierda y a todos los seres a nuestro alrededor. Principio masculino, principio femenino. Dejémonos de emociones. Este es un camino de sabiduría, no un camino emocional. Por esto es un camino de símbolos, no un camino de interpretación. Pues situamos a nuestro padre a la derecha, a nuestra madre a la izquierda y a todos los seres a nuestro alrededor. No estamos solos en el momento de tomar refugio. Y no lo estemos, por favor. Y no lo tomamos solamente para nosotros. Si así lo hacemos, nuestra vida cambiará completamente. Y si no lo hacemos así, seremos siempre un excluido, un yo excluido, separado. Hay que darse cuenta de que nuestro corazón, nuestra mente es tan amplia que puede acoger a todos los seres y de más diversa condición, próximos y lejanos, amigos y enemigos, grandes y pequeños, visibles e invisibles, asesinos y víctimas, todos. Pues situamos a nuestro padre a la derecha, a nuestra madre a la izquierda y a todos los seres a nuestro alrededor. No estamos solos, decimos, en el momento de tomar refugio y no lo tomamos solamente para nosotros. Si así lo hacemos, nuestra vida cambiará completamente y también nuestra muerte. Esta toma de conciencia, espacio temporal, universal, amplía nuestra percepción de la realidad y sitúa el acontecimiento de la muerte en el ámbito que le corresponde, tan familiar, habitual y corriente como la vida misma, desdramatizándola y haciéndola accesible a nuestra consideración y análisis, desmitificándola por un lado y descubriéndonos por otro en relación con la vida humana, su funcionalidad, la oportunidad extraordinaria que nos da culminar la presente vida con auténtico provecho y plenitud, y aún más de convertirla en la última muerte. Y liberarnos definitivamente de la cadena de los sucesivos renacimientos y remuertes que hemos experimentado hasta el día de hoy. En el primer capítulo de un libro que se puede considerar complementario al texto y reflexión de este retiro, Buda, materialismo y muerte, que supongo se puede encontrar en la tienda, propongo una reflexión crítica sobre el entendimiento de la muerte y el tratado y el trato dado a los murientes en Occidente. En relación con la muerte, digo, lo mismo que con los demás fenómenos de la vida, todo depende de nuestra perspectiva mental. Es la mente la que experimenta las sensaciones y percepciones agradables o desagradables que jalonan nuestra existencia. La mente deja el cuerpo no siente nada, ¿no? Es la mente la que siente. A través del cuerpo, pero es la mente la que siente. Nos pasamos la vida buscando con ahínco la felicidad y huyendo del sufrimiento y curiosamente negando o ignorando la transitoriedad o impermanencia de todo ello, tanto de la felicidad como del sufrimiento. Vivimos tan atareados, aún en abundancia o aún más, aún más en la abundancia y el bienestar, que no tenemos tiempo para levantar la cabeza y otear el horizonte al que somos arrastrados inexorablemente por el paso del tiempo. La actividad de cada día, nuestra actividad de cada día, el árbol, nos impide ver el bosque en el que nos adentramos. Parece que solamente se trata de nuestra vida, que solamente se trata de sobrevivir. Lejos de considerar a la vida como un viaje, lo que es evidente, la consideramos como una meta, como que tenga una meta en sí misma la vida. Este lugar de tránsito, esta experiencia, esta sensación. Queremos hacer un edificio, vaya a comprar un piso, no sé. Tener una casa, es lógico, ¿eh? No lo digo. Es lo normal, ¿vale? ¿No? Pero parece que esa sea la meta de nuestra vida, ¿no? No digo que esté mal, Pero parece que sea nuestra meta, ¿no? En la vida. Nada tememos por eso, tanto como perder la vida, tanto como a la muerte, no obstante, estar presente en todo, absolutamente en todo, pero claro, como la desconocemos, no la vemos. La muerte es el alimento de la vida, pero indefectiblemente la relacionamos con la mayor y más desesperante de las penas, el final de la vida. De ahí el miedo que genera, porque vivimos como hormigas. Nuestra percepción de la vida es miope. Como veremos, la muerte es la culminación de la vida y no su mera negación. La juventud no significa la muerte de la infancia, sino su transformación y maduración en el curso de los ciclos de la vida. Lo mismo la madurez propiamente dicha y la ancianidad. Y finalmente la muerte, con la que se abre la crisálida de un nuevo amanecer. ¿Por qué nos negamos a volar? Lamentamos dejar nuestra condición de gusanos. Es un proceso la vida, ¿no? Y la muerte es el florecer de la vida. Vivimos anclados por la fijación del yo, identificado el yo con el cuerpo y la realidad de lo material. Nos sometemos al reino animal sin otro vislumbre que el de la animalidad, que cada día rige más nuestras vidas, en el buen sentido, de la palabra, sin ofender. Al quedarnos sin horizonte que trascender, como los animales, caemos del cielo en esta dura tierra a la que nos agarramos como un náufrago al madero de la salvación. Se cuenta, es una historia tradicional, en Oriente, de un pez y una rana que habían hecho amistad en una charca. Un buen día la rana decidió salir fuera para ver lo que había. Y le propuso al pez que la acompañase. Pero este rehusó alegando que podía ser peligroso. Y en todo caso esperaría que la rana se lo contase cuando volviese. Si es que no perecía en el intento. Pasado un tiempo, que al pez le pareció una eternidad, volvió la rana. Le resultaba difícil contarle al pez todas las maravillas que había contemplado. Y se sentía impaciente por volver ahí fuera, además. Pero bien, dime, le conminó finalmente el pez, eso tan maravilloso que te deja sin palabras, ¿Es una forma especial de Aguas Mil? ¿Es tan grande la cantidad de agua que nunca llegas a su fin? Bueno, y sobre todo, ¿hay otros peces? No es eso, no hay agua, le dijo la rana. ¿No hay agua? Va, estás loco. Entonces no me interesa, tú y tus quimeras. Y dando un coletazo, el pez dio media vuelta y se alejó, con la seguridad de que su amiga la rana se había vuelto media loca a causa de su falta de oxígeno que impedía la vida fuera de la charca. Yo digo que los lamas somos un poco como las ranas. Si supiese hacer como hacen tan bonito, cuac, cuac. Pues sí, pero es el cuac, cuac del despertar. A ver. Esta es nuestra situación en la vida, en lo que corresponde al horizonte de la muerte y a lo que la trasciende. Limitados por el yo pienso, yo creo o no creo, renunciamos a explorar la realidad que nos envuelve, la realidad que nos envuelve, en la que un día u otro habremos de ingresar, naturalmente desasistidos y carentes de toda información. A pesar de los extraordinarios relatos de los que han vuelto a la vida tras experimentar un coma profundo, de los que se dice que han hollado el umbral de la muerte, y a pesar de que en muchos casos de estas muertes clínicas se puede verificar lo que han visto y experimentado fuera del cuerpo, la mayor parte de los peces humanos siguen negando que pueda existir otra existencia fuera de esta pecera en la que se ahogan y se autodevoran. No tienen otro sitio que ir. Aquí vida o muerte. Esta negación de la vida después de la muerte es la causa de que haya vida después de la muerte es la causa de la cruel insolidaridad en medio de la que vivimos y morimos. Si supiésemos realmente, tuviésemos presentes que esto es un viaje y que realmente hay otros motivos y que aquí hay, bueno, un montón de cosas, pero es otra perspectiva, ¿no? Decíamos lo de la virtud de la generosidad, ¿no? Que se hace grande con conocimiento. Pues mira, pues una cosa normal que haces, pues dar unas monedas o lo que sea, pero haces con conocimiento de que estás en este viaje deseando interiormente un viaje a este otro ser, etc., ¿no? Dándote cuenta, vaya, de dónde estás, a dónde vas. Esta negación de la vida después de la muerte es la causa de la cruel insolidaridad en medio de la que vivimos y morimos. Como he dicho, sobre esta vía muerta del materialismo, que trata el primer capítulo, Buda, materialismo y muerte, en el que hago algunas observaciones sobre el modo de morir, la filosofía clínica y el tratamiento que reciben actualmente los murientes en el mundo occidental. No creo que haya existido otra cultura como la nuestra que haya sometido a tanto sufrimiento y desconcierto a sus murientes. El progreso parece que ha hecho mutis delante de la muerte. no nos resuelve nada a la hora de la verdad. La negación que hace de la muerte es el germen de su impotencia con la que nos escamotea la continuidad, nos escamotea, ¿eh?, la continuidad de la vida. Pues en otros los programas televisivos, radiofónicos, otros los intereses. Otra cultura, claro. Para los humanos, la muerte es doble, existencial y social. Y su reconocimiento nos permite alcanzar otras cotas y dimensiones de conciencia que les están vedadas a los demás animales. Si dijeses que después de muerto, mira, no te enteras ya de lo que... Pero después de muerte te das cuenta como tu hijo, un hijo, roba a otro. ¿Ves esto? Y quizás roba a tu hijo más querido. Eso es una pena social, digamos, que se lleva en el barco. Ya lo veremos, todo eso ya lo veremos. El morir como un animal no es propio del ser humano, no es lo correcto, ni desde luego es lo conveniente. La muerte del ser humano puede ser consciente, despierta. La puerta misma de la liberación del sufrimiento tan ansiada, si logramos emanciparnos del realismo materialista que nos ha vendido el sueño del cielo en la tierra. No es ninguna broma lo que digo. No lo digo así como una floritura. Este es nuestro problema. Aún buscamos el cielo en la tierra. Ahí está el problema. Por eso hay separaciones. Si hubiese compasión, aún tenemos la oportunidad de encontrar el camino medio y recuperar este acervo de la cultura humana sensible al bien vivir y al bien morir. Es asunto de cada uno rechazar interior y firmemente el error de considerar la muerte como a un enemigo al que hacer desaparecer, cuando más necesitamos de su amistad y alianza, lo que no se puede lograr si no es conociéndola de uno u otro modo. Eso vamos a procurar, pero sé que hay que descansar, ¿no? Pues 15 minutos de descanso. Pero no más, ¿eh?